Juliet Romeo. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM, las 24 horas del día. Y también en internet a través de la página web www.radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos a Psychic Warriors of Gaia. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Pues buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas seáis a una nueva conquista sonora. Hoy, segundo programa del 2013, volvemos al tecno de los 90 después de un par de... Bueno, iba a decir después de un par de semanas, pero no es exacto porque hace dos semanas no hubo programa. Lo correcto es decir hace un par de programas. En el penúltimo. Y hoy volvemos al tecno de los 90, digo, con una formación que practicó pues un tecno hipnótico, un tecno moderno, aunque en conexión con aspectos primitivos del ritualismo y las danzas, que explotaba aspectos rituales, chamánicos, como digo, que hay entre la música, en concreto en la música electrónica, que es lo que tocaron ellos, y las personas que están en la pista y que estaban también interesados en la cultura ancestral de las sociedades nativas centro y sudamericanas y también en plantas con efectos alucinógenos como la ayahuasca. Estoy hablando, como decía en la cabecera, de Psychic Warriors of Gaia, un grupo formado en la ciudad de Tilburg, en el sur de Holanda, a finales de la década de los 80. Los miembros iniciales fueron Rainer Breckelmans, Bobby Rainer, Robert Heinen y Tim Freeman, y el curioso nombre de esta formación está relacionado con la pertenencia desde mediados de los 80 de buena parte de sus miembros al Temple of Psychic Youth, un grupo creado a principios de la década de los 80 por miembros de Psychic TV con Genesis P. Orrich a la cabeza, quien fue también fundador de Throbbing Grizzel en los 70, en la década anterior, y también participaron miembros de Coil y Current 93. Publicaron su primer álbum en 1989 en Cazaros Foundation, una plataforma creada en la misma ciudad de Tilburg, de la que eran muy activos pues algunos de los miembros de Psychic Warriors of Gaia, en 1986, y estaba orientada a acoger y dar soporte a músicos, performers, artistas visuales, experimentales. Vamos a comenzar con su primer álbum de 1989, con el mismo título que la formación, Psychic Warriors of Gaia. Escucharemos el tema Exit 23, uno de los temas más populares del grupo y que también se publicó al año siguiente en un EP con dos versiones del tema, Source y Return, que es la que escucharemos ahora, que está publicada en el 89, por el sello KK Records, sello en el que publicarían la mayoría de sus trabajos y de hecho todos los que sonarán en el programa aparecen en este sello belga. Vamos a escuchar el tema Exit 23. We'll be right back. sonido tecno, bueno, de hecho un sonido tecno que se movía entre el tecno, el trance y el ambient. Varios de sus temas son pues experimentación pura y dura, sin ritmo alguno. Y bueno, como os comentaba, pues antes de pinchar el tema, explotando pues los aspectos más ritualistas e hipnóticos de estas músicas, con influencias que os he comentado anteriormente. Su siguiente álbum de larga duración, llamado Of Biospheres and Sacred Grooves, con el subtítulo A Document of New Age Folk Classics, así un poco largo, se publicó 3 años después, en 1992. Por aquel entonces ya utilizaban el acrónimo PWOC, que son las iniciales de Psychic Warriors of Gaia. Al parecer, bueno, por algún tipo de disputa que tuvieron con el grupo del Temple of Psychic Youth, pues bueno, hicieron esta variación del nombre, aunque la filosofía del grupo continuó intacta y no varió. Este álbum del que os estoy hablando ahora está compuesto por 3 temas. El número 1 y el número 3 son de larga duración, por encima de los 20 minutos. Aunque de hecho no son piezas únicas, digamos, sino que son temas que contienen a su vez subtemas que se mueven en los sonidos que os comentaba ahora, pues entre el techno, el trance, minutos de ambient, de experimentación. Aunque el que vamos a escuchar ahora es el segundo de ellos, Obsidian, que también es el más corto, 6 minutos, es el que nos da tiempo a introducir en el programa. Y el nombre viene del mineral, de la obsidiana en castellano, usado antiguamente, sobre todo en Centroamérica, para crear armas de caza. Y también espejos que utilizaban al parecer los chamanes de las sociedades de aquella época como objeto para la adivinación, en la cual pues se reflejaban acontecimientos del futuro y se podía conectar también con seres sobrenaturales. Unos siglos más tarde, en el 16, también lo utilizó un célebre matemático, astrólogo y ocultista de la época, John Dee, quien fue además consultor de la reina Isabel I y poseía un espejo de mano elaborado con este mineral pulido que se encuentra en un museo británico del cual la verdad es que no recuerdo el nombre. Esto era, bueno, simplemente como apunte así histórico-cultural del origen del nombre de este tema que escuchamos a continuación. Thank you. Obsidian, permanecemos en el año 92 para pasar ahora a un EP. Hasta ahora habíamos tratado dos álbums, un EP que contiene como tema central, en la cara A, una deconstrucción de esto que acabamos de escuchar, del tema Obsidian. Es una versión un tanto larga, son 20 minutos de duración, pero bueno, me apetecía ponerlo en el programa, puesto que es una buena muestra de una práctica que realizaron habitualmente a lo largo de sus años en activo, y fue pues la deconstrucción o la mutación de su propio material, dándole nuevas formas sonoras, lo cual es algo bastante interesante. Además de este tema de 20 minutos, esta nueva versión de Obsidian, escucharemos también el corte B1 del EP llamado Patients. Thank you. nos encaramos ya a los minutos finales de la conquista de los sonidos de esta tarde, después de este largo bloque musical con los temas Obsidian y Patience del EP Obsidian, con el subtítulo Organically Discomposed. No hace falta explicar a cuento de qué viene este nombre, por lo que acabamos de escuchar. Por cierto, a modo de curiosidad, no lo he comentado, tanto Obsidian como Exit 23, según he leído, contienen voces, fragmentos de textos o de lecturas de Timothy Leary. Una curiosidad, por otra parte, totalmente lógica, teniendo en cuenta la filosofía del grupo. Tras la publicación de Obsidian, uno de los miembros, Robert Heinen, abandonó el grupo para iniciar un proyecto en solitario llamado Exquisite Corpse, cadáver exquisito, que también comentaremos un poco más adelante. Y después de su primer EP, se unió a él la que fue su mujer, Debbie Jones. Pero bueno, en todo caso, esta es una historia que trataremos en una próxima conquista sonora. Ya veremos si la semana que viene o más adelante. Vamos ahora con uno de los últimos álbumes publicados por esta formación holandesa, Record of Breaks, que no es lo último que publicaron. En el 96 apareció una compilación llamada History of Psychic Phenomenon, que recoge varios de los temas publicados hasta la fecha, más algunos remixes y mutaciones sonoras en la línea que acabamos de escuchar ahora. Y en el 2000 también apareció un doble CD con un título que no tengo apuntado, pero si no recuerdo mal es The Key, que también contiene, pues en la misma línea que la compilación, remixes inéditos. En todo caso, pues como os comento, ahora vamos con el álbum Record of Breaks del 95, un gran álbum, uno de sus mejores trabajos. Lo que vamos a escuchar es un tema de unos 4 minutos, ya para cerrar el programa, llamado True, de un tecno minimalista de perfil bastante tribal, como esto que escuchábamos ahora mismo. We'll be right back. Bueno, sintiéndolo un poco, pisoteo los últimos dos minutos de este gran tema, porque no me quería despedir sin agradeceros a todas y a todos los que habéis participado en la campaña crowdfunding de Radio Bronca, con la que os hemos estado machacando estas últimas semanas, puesto que hemos llegado al mínimo establecido en la primera ronda. Así que pues ello nos permite poder continuar con la campaña, si no me equivoco, durante 40 días más, ya digo, si no estoy equivocado. Así que, bueno, pues además de daros las gracias, pues animaros a aquellas personas que hasta ahora pues no habéis hecho una contribución económica a hacerla, si podéis, y a los que ya la habéis hecho, si os podéis permitir el lujo de repetir, pues adelante. Y en todo caso, como siempre comentamos desde Bronca, también agradecemos, por supuesto, la difusión de la campaña para que llegue al mayor número de personas posibles. Dicho esto, habiéndoos dado las gracias por habernos ayudado a tirar adelante esta campaña, recordaros los datos del programa. Este es La Conquista de los Sonidos, programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 de la madrugada. Y también lo podéis escuchar a través de podcast en la página web podcast.radiobronca.info. Más información del programa en la web sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y también tenéis un blog, un email, perdón, de contacto, que es sonidosnorestringidos@gmail.com, al que podéis hacer llegar lo que os venga en gana. Dicho esto, ya sin tiempo para más, me despido hasta la semana que viene. Salud y radios libres.